día tras otro y caen las hojas, otoño en la estación. Tu mujer no te recibe saludando a camaradas que vieron la batalla. Te mueves por las calles lentamente. Sentirse desgraciado teniendo dos batallas. Luchaste con honor y el corazón herido. Volver del desierto y sentirse aún más solo. Ver el bar de la esquina y la iglesia por los suelos. Hay un entorno hostil, ni siquiera una palabra. Y algunos que te miran quieren tu cabeza. Y los ojos de una dama te miran piadosos. En el rostro un poco arisco de quien pasa de los 20. Porque jugaste tus años luchando con la muerte. Cada día, cada instante apostaste a la suerte. Defendiendo una idea, un honor pisoteado. Por quien traicionó a la lucha jamás será perdonado. Sigue mirándote detrás de la oscuridad de las puertas. Aunque han vencido, tienen miedo. Son cobardes sin nombre. Porque ahora las emboscadas quemaron tu mundo. Le recuerdas todavía sueños que no serán olvidados. Te llevaste muy deprisa con tu primavera. Aquellos años no maduros en tu camisa negra. Mañana, mañana debes volver a empezar. Para demostrarle al mundo lo que es una gran verdad. Y eso que tu hijo ahora reclama la herencia. Tú te la jugaste entonces, el orgullo te venció. Te llevaste muy deprisa con tu primavera.